El autocuidado no es autoindulgencia, es autopreservación y un acto de batalla política. Audre Lorde. Bienvenidas al primer programa de esta segunda temporada. Para quienes han escuchado Mismos Corazones desde sus inicios, se habrán dado cuenta de nuestra ausencia durante casi 5 meses. Así que estamos de vuelta intentando traer más programas donde hablemos de temas con los que podamos aprender, reflexionar y debatir, esperando que nos aporten y que aporten mucho. Y justo hoy queremos comenzar abordando un tema del que no necesitamos ser expertas, pero que nos parece importante y que quizá vemos o experimentamos en algunos grupos, colectivos o del movimiento por la liberación animal, del que se habla poco o se trabaja poco o creemos que no lo suficiente, por lo menos en nuestro contexto, pero que es muy necesario reflexionarlo y buscar formas en las que podamos hacer de esto un obstáculo que podamos afrontar con apoyo y solidaridad, usando diferentes herramientas. Y bueno, de lo que estamos hablando es, como dice el título, de pausar para no detenerse. Pausar es para no detenernos, es respirar, reenfocar nuestros objetivos, enfocar en nuestros adentros para identificar qué necesidades no están siendo cubiertas. Pausar para hacer autoempatía, preguntarnos, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento en estos momentos? ¿Qué me hace sentir de tal forma y qué puedo hacer para afrontarlo? Hacer un análisis interno y escarbarse por uno dentro. Cuidarnos para cuidar nuestro entorno es un acto político, un punto clave de los movimientos sociales. Y bueno, quizá para poder entender esto de la pausa, tendríamos que quitarnos la idea de que pausar es algo negativo, un acto que perjudica o perjudicial, ¿no? Y que deja de lado el enfoque o lo importante. Hablamos precisamente de hacer una pausa en nuestras actividades. Sabemos que ya de por sí es difícil sobrevivir en este sistema, en este modo de vida donde además hemos decidido implicarnos e involucrarnos en el movimiento por la liberación animal, del cual estamos inmersas en situaciones ante imágenes fuertes, animales siendo asesinados y viendo constantemente cuerpos sin vida en la televisión, en la publicidad, en las redes sociales, etc., ¿no? Es un bombardeo mediático de cosas que nos provocan sentimientos de ansiedad, frustración, agotamiento físico y mental, etc., ¿no? Este es un tema que sabemos es muy amplio y en este capítulo queremos centrarnos en una de las cuestiones que puede llegar a ser una de las consecuencias de todo lo anterior. Son varios los motivos por los que una persona puede pausar su activismo, ya sea falta de tiempo, problemas familiares o de trabajo, falta de recursos, etc. Y aquí es donde nos gustaría resaltar la importancia de tomar una pausa, puesto que si no tomamos esta pausa, podríamos vernos forzadas a detenernos por completo y dejar una parte importante dentro del movimiento, que es el activismo. Una de las razones por las que las personas más a menudo se detienen en su activismo es por el llamado queme o burnout, que según el libro Career Burnout Causes and Cures. Ok, eso. Se define y es subjetivamente experimentado como un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por la participación a largo plazo en situaciones que tienen exigencias emocionales fuertes. Yo creo que parafraseando es estar todo el tiempo como sumergido o implicado en un ambiente en donde todo el tiempo estamos viendo imágenes, situaciones que llegan al punto de ser demasiado estresantes o que nos cansan física y mentalmente, ¿no? Ese es, y que al no como no pararnos, al no pausar, pues termina por rompernos, ¿no? Por quemarnos del todo, ¿no? Tal vez como cualquier otro conflicto en nuestra persona, existen unos síntomas o unas alertas que nos dicen de que algo no está marchando bien o algo que tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, si estamos sintiéndonos con dolor de cabeza o tal vez con temperatura o cuerpo cortado, etcétera, tal vez sea una señal o una alerta de que vamos a tener gripa, ¿no? A corto plazo. Así como eso, en este ámbito también existen unos síntomas que nos señalan y nos alertan de que algo tenemos que cambiar o algo tenemos que ponerle atención para modificarlo y seguir avanzando. Uno de los signos a los que hay que prestar atención para no llegar a este burnout, a este queme, son varios. Bueno, estos los leeremos de un fanzine que se llama Cómo evitar quemarse, donde vienen unos signos que nos parecen muy, muy puntuales. Unos de ellos son la dificultad en la toma de decisiones, incapacidad para mantener la concentración, insomnio, dificultad para dormir o dormir lo suficiente, una creciente tendencia a pensar negativamente, sentimientos dominantes de desesperanza, una sensación de que va en aumento, de que el activismo se está apoderando de tu vida, ¿no? Una pérdida de sentido, de propósito y energía. Indicaciones físicas de burnout incluyen tensión muscular, restricción del flujo sanguíneo a los tejidos y aumento de la acumulación de adrenalina. Estos signos fisiológicos pueden causar dolor de cabeza, dolor de espalda y cansancio. Además, pérdida de placer por la comida, los amigos u otras actividades que antes eran emocionantes e interesantes y se empiezan a sentir como que no tanto ya. Es una sensación general de un vacío, ¿no? Y otros signos que revelan agotamiento incluyen rabietas por asuntos triviales o no querer salir de la cama por la mañana o convertirse en alguien propenso a los accidentes. Y esto quizá nos pueden parecer signos o pues se pueden escuchar tal vez como que fuertes, pero realmente son, como decía, pienso yo que son alertas que hay que ponerle atención y no hay que descartar estos sentimientos para trabajarlos. Sabemos que en la lucha por la liberación animal, o en cualquier lucha en general, se pone un peso considerable de emociones y de energía, y que por consecuencia, esto podría desembocar en sentimientos negativos. Podríamos llegar a sentirnos que la realidad nos sobrepasa y pareciera que todo lo que hiciéramos fuera en vano o una causa perdida. Podemos llegar a sentirnos desilusionados al ver que estos esfuerzos se ven frustrados o no dan los resultados que esperamos en el tiempo que deseamos. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que al estar discutiendo durante horas y no llegar a algún punto en concreto, termina por desgastarnos. Más cuando esto se va repitiendo durante varias sesiones. O por ejemplo, hacer una campaña o el estar implicado en una campaña por el cierre de algún lugar de explotación, llámese matadero, zoológico, etcétera, y que esta puede durar semanas o meses o incluso años, y que al final no se haya cumplido el objetivo, pues puede llegar a dejarnos con algunas sensaciones de desánimo o desaliento o sentimientos como de impotencia o de desesperanza, ¿no? Y pues aquí creo que es donde estaría importante valorar, ¿no? Valorar el esfuerzo que se ha hecho y hacer una pausa para ver todo lo positivo o lo que pueda llegar a mejorar, ¿no? De las actividades que hemos estado realizando, ya sea individual o colectivamente. Algo también importante es que recordemos que nosotras también somos animales y que también es fundamental nuestro bienestar. Y no precisamente porque necesitemos estar bien todo el tiempo, de hecho no se espera que sea así, pero es necesario observar qué nos puede estar deteniendo, atender estas señales que nos podrían estar diciendo que algo no está bien con nosotras y que esto es algo que necesitamos y tenemos que trabajarlo. Bueno, algo que nos parece muy importante señalar y mencionar es el autocuidado. Y precisamente hacemos referencia a que en esta pausa es precisamente para esto, para cuidar de nosotras mismas, de escuchar a nuestros cuerpos y sus necesidades para poder seguir adelante. Es importante tener un balance en nuestras emociones. Recuerda que cuando cuidas de ti, podrás cuidar de otras en el futuro y pelear por ti es pelear por otros. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, muchas ocasiones no seremos nosotras las que estemos en esta situación, sino que va a ser alguien más de nuestro entorno, ¿no? La que podría estar o necesitar un poco de apoyo, de escucha o de acompañamiento, o tal vez espacio y tomarse un tiempo, ¿no? Y es importante intentar conectar con esa persona y ver en qué podemos contribuir a su bienestar para que se encuentre mejor. Es decir, a lo mejor en alguna ocasión hemos sido nosotras las que hemos estado como metidas en ese pozo y ha sido importante esa otra persona o esas otras personas que han extendido la mano para sacarnos, ¿no? Pero también no olvidar que muchas veces son otras personas las que están como metidas en ese pozo y es igual de importante también que tengamos esas otras manos disponibles, ¿no? Ser tú también esa mano que ayude a salir esa otra persona o personas del fondo, ¿no? De estos sentimientos. Y por otra parte, también creemos necesario que mencionemos la importancia del trabajo colectivo en la lucha y cómo esto puede repercutir positivamente en nuestra salud mental. Podemos decir que en México, como en las grandes ciudades, no se anima mucho a las personas a trabajar en grupo. Se nos enseña a competir y a ver a los demás como rivales, ya sean puestos de trabajo, los compañeros de escuela, etc. Y esto ha dificultado la convivencia entre personas. Para algunos cuesta trabajo formar lazos de confianza y esto repercute en nuestra vida diaria y por consecuencia en nuestro bienestar emocional. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos cohesión. Hay que darnos la mano entre compañeras. Otra cosa que me gustaría apuntar es que a lo largo de este programa hemos estado hablando como de una serie de sentimientos, ¿no? O de situaciones que son causadas por el estar implicadas en la lucha por la liberación animal, ¿no? Y me gustaría decir que no tenemos por qué aceptar estos sentimientos como inamovibles, ¿no? O sea, como que si fuera algo que de lo cual no pudiésemos atenderlos, ¿no? O sea, muchas veces este desgaste o sentimientos los aceptamos como un subproducto y no tiene por qué ser así. Es decir, es muy probable que al estar involucrados lleguemos a experimentar estos sentimientos, pero no por eso vamos a aceptar que sea normal o algo contra lo que no se puede hacer nada. Además, hay o habemos personas que, aparte de cargar con la responsabilidad y lo que conlleva el estar involucrados, están o estamos lidiando con situaciones complicadas como depresión, ansiedad, tristeza, en nuestras relaciones, ¿no? Etcétera. Y bueno, otra cosa a apuntar es que tampoco me gustaría que esto se tornara a que para implicarse en el activismo tienes que estar todo el tiempo bien, ¿no? Todo el tiempo feliz. Pero por lo general trabajamos en grupo. Y si una persona está pasando o estamos pasando por alguna situación de este tipo, esto tiende a tener un efecto complicado, sí, por llamarlo de alguna manera, en el colectivo. Es decir, se ve afectado el colectivo si no se habla sobre ello. Y tampoco nos gustaría que pareciera dar a entender sobre que todo este programa que está mal el sentirnos mal, para nada, sino creo que este programa como que va un poco a hacer hincapié en que necesitamos apoyarnos entre nosotras de manera más efectiva y afectiva. Es necesario tener las necesidades de nuestro cuerpo y mente para no saturarnos y quemarnos. Y bueno, creemos que es conveniente mencionarles algunas estrategias que pueden ayudarnos a evitar esto. Para evitar el burnout, podemos buscar actividades que nos ayuden a desconectarnos y a disminuir nuestro estrés, o a realizar actividades que cubran otras aspiraciones en nuestras vidas. Hacer algún deporte, leer, dibujar, hacer yoga, etcétera. También hay que cuidar de nuestra alimentación, balancear nuestro consumo de frutas y verduras, también tratar de dormir bien y descansar, y reflexionar en caso de consumir drogas, si realmente estas nos están ayudando o están dificultando el trabajo o el de las demás. También creemos que es importante que si estás pasando por algún momento en donde te sientes fatigada, agobiada, etcétera, puedes buscar implicarte en otras luchas también. Sí, y tal vez con estas estrategias que se mencionan se puede llegar a entender muy fácilmente de que esta pausa o hacer otras actividades que de alguna manera están fuera de la implicación en la lucha por la liberación animal pueda llegarse a ver como que dejamos de lado la lucha por la liberación animal, o que empezamos a dividir entre qué es importante y qué es más importante. Yo pienso que todo es importante, tanto las actividades y las acciones en colectivo, en grupo, las campañas, todo lo que implique poner un granito de arena por la liberación animal es importante. y siento y yo pienso que está conectado, y lo que queremos decir aquí es que está conectado con el cuidado de tu persona. Así que más allá de qué es más importante y qué no es y qué es menos importante, valorar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos para que nuestra calidad en nuestras relaciones, ya sea de nuestro colectivo como en nuestra lucha, cómo está siendo y cómo puede mejorar. Y hablando de eso también, es importante, como le decía mi compañero, el que quitarnos la connotación negativa de que pausar es eso, algo negativo, ¿no? Como si pausar fuera un tanto como egoísta. No estamos tratando de decir que ser egoísta sea malo o bueno, eso no está en discusión, ya cada quien lo podrá definir. Pero sí que es importante, y también importante el que luego tenemos este sentimiento de, al ser activistas o estar implicados, tenemos que estar en todas las actividades, ¿no? Y no es necesario estar en todas las actividades. Si no te sientes bien, no tienes por qué acudir a todas las actividades. O no es obligación, ¿no? Sí, no es obligación. También, como decía mi compañera hace un momento, pues no olvidemos que todas somos animales, ¿no? Igual a veces al estar implicado en la lucha por la liberación animal, se nos olvida que nosotras también somos animales, ¿no? Y pues la verdad es que hay que tenerlo bien en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y como menciona un libro que, bueno, que no lo hemos encontrado traducido, pero hemos encontrado ahí unos pequeños textos de Patrick Jones, donde menciona justo eso, de que estos sentimientos son eso, son sentimientos animales, son sentimientos por los que hay que luchar también. Sí, y también para muchas personas, darse un descanso puede llegar a ser un privilegio, porque el mundo está estructurado de una manera que para muchas personas no disponen de tiempo por la cantidad de responsabilidades que tienen en su vida, y para ellas no es posible darse descansos. También creemos que es necesario ser conscientes de esto. Sí, y también hablando de privilegio, como que me viene a la cabeza también esta idea de que no todas tenemos ahora sí que el privilegio de tomarnos una pausa, porque, por ejemplo, depende de la situación, ¿no? Es decir, hay personas que están viviendo otro tipo de opresión de la cual, por ejemplo, a lo mejor yo no la vivo, y eso me permite a mí darme una pausa, pero allá afuera hay personas, hablando de humanas y no humanas, que están literalmente peleando por su vida, ¿no? Entonces, no tienen ese, o no pueden darse ese lujo de pausar, o ese privilegio de pausar, ¿no? Entonces también apuntar que estamos tratando también de ser conscientes de que, de estar conscientes, como quien dice, del privilegio, ¿no?, que tenemos. Sí, también que, como decíamos al principio, este es un tema del que no nos declaramos ni expertas ni que lo sabemos todo. Y justo en Mismos Corazones lo que buscamos es reflexionar sobre estos temas que nos parecen importantes, por lo menos debatirlos y hablarlo para eso, ¿no? Para encontrar, para buscar nuevas formas o nuevas estrategias donde hagan que nuestro entorno o nuestras relaciones se fortalezcan. Así que, llegando ya casi al final de este pequeño programa, si alguien que nos escucha nos quiere hacer algún apunte, alguna observación, estamos nosotras abiertas. Justo es eso lo que buscamos, retroalimentarnos entre todas y hacer que esto avance. Y también, para concluir, cabe mencionar que lo que hemos estado diciendo en este episodio es un tema que hemos hablado entre nosotras, y lo que hemos dicho aquí no es la única forma ni la mejor, pero queremos que sea un aporte. Cada quien en su contexto y en su realidad lo gestione de la forma que crea mejor.